llegó lo nuevo de Laura León. Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Incluye el tema Dos mujeres, un camino. Un camino, este ha sido mi destino por vivir una ilusión. Laura León te atrapa. La banda grupera número uno de México. La calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices. Bronco en vivo, volumen 1, en cassette y compactos.